pelito bien bonito, chiquitito y juguetón. Un perrito de verdad. Mi mami dice que el nuevo hermanito desde París se lo van a traer. Qué cosa absurda cuando el bien bonito, un perrito. Venga, venga, perrito, venga. Chiquitito y juguetón.